un problema que requiere hacer algún análisis de reflexión en algunos países de América Latina lo constituye la posibilidad de que los ciudadanos, por una sola vez en su vida, puedan cambiar de nombre o solicitar variar o cambiar el orden de sus apellidos. Muchas motivaciones pueden haber en torno a esta situación. Hemos tratado de verificar en algunas legislaciones de algunos países de Latinoamérica sobre este tema. En Honduras, por ejemplo, se prohíbe categóricamente en la ley del registro civil el cambio de los nombres de una persona, excepto que se trate de un error de carácter ortográfico o fonético. Pero en contraste, en otras legislaciones, como reiterábamos, se permite una vez en la vida el cambio de nombre o el orden de los apellidos. Coinciden en la mayoría de las legislaciones que al momento de acudir en la instancia judicial, en la instancia administrativa, etc., no deberá motivar este tipo de solicitudes el hecho de que se trate de hacer estos cambios para evadir una obligación, para evadir una situación de carácter legal en el ámbito civil, en el ámbito criminal, que la persona no haya sido declarada en quiebra, o sea que sea insolvente económico, en el sentido de punible. De modo que las motivaciones no estén arraigadas de acciones de mala fe con el propósito de evadir alguna situación de responsabilidad en el ámbito señalado anteriormente. Si asociamos esto a otras circunstancias, por ejemplo, la tragedia de los migrantes en América Latina que van hacia Estados Unidos de Norteamérica y Europa, pero de repente haciendo un poco más de énfasis con los Estados Unidos de Norteamérica, nos vamos a encontrar que muchos compatriotas nuestros cometen el grave error de cambiar sus nombres, de cambiar el orden de los apellidos, que es el tema puntual que estamos reflexionando, y en otros casos más extremos, que esos obviamente ya sí constituyen un verdadero lío, y diríamos en sentido figurado un infierno legal, el declarar o registrar a otros familiares que no son los padres biológicos, indicar que tienen otra edad diferente a la edad biológica y obviamente dan un día, un mes y un año de nacimiento diferente. Las dos situaciones anteriormente planteadas definitivamente no pueden cambiar. Y ahí los infractores, los que declaran estos datos alejados de la verdad, pues tienen que sufrir las sanciones administrativas, penales o civiles que correspondan. Pero en relación al nombre y a los apellidos, se vinculan una serie de situaciones, derechos adquiridos, situaciones de carácter afectiva, situaciones que el ciudadano, ya siendo mayor de edad, debe tener la posibilidad de cambiarse el nombre. Pero reiteramos, necesitamos que esas reformas que ya existen en algunos países de América Latina en materia de registro civil y en otros que solo estén en el debate, en la reflexión, se pueda blindar de modo tal que asegure que no estaremos promoviendo situaciones irregulares. Por el contrario, cuando las prohibiciones son expresas de que no se puede cambiar un nombre o el orden de los apellidos, por ejemplo, en la práctica, los ciudadanos que actúan de mala fe buscan otros medios legales para tratar de resolver el problema, que al final no son tan legales porque constituyen, por ejemplo, duplicidad de inscripciones en casos extremos ya vinculados a cuestiones de corrupción, modificar información en los libros de manera irregular a través de adulteraciones o modificar información en la base de datos que no es congruente ni está respaldado documentalmente con los documentos originales del registro civil. Reiteramos, es necesario hacer una reflexión, un estudio de carácter jurídico de las experiencias latinoamericanas en materia de registro civil sobre cambios de nombres y apellidos, pero existe una necesidad de que el ciudadano tenga el derecho a definir cuál es el nombre que definitivamente quiere tener. Obviamente hay otras situaciones que debemos considerar de implicaciones con hijos, con los cónyuges, posiblemente por actos ya celebrados, matrimonios, divorcios, etcétera, asignación de patria potestad, que tendrá que reglamentarse también los procedimientos o las anotaciones técnicas que puedan contribuir, o legales, que puedan contribuir para que siempre identifiquemos a esa persona con los documentos y la información, básicamente, que originalmente estaba inscrito. Y que obviamente lo pueda vincular por cualquier situación de responsabilidad al existir una variante en la información de nombres o apellidos. Hacemos la reflexión e invitamos a los amantes de los temas registrales a que reflexionen y en el ámbito de sus posibilidades puedan contribuir a que la legislación del registro civil en América Latina esté más ajustada a las necesidades y a situaciones de carácter general o individual que requieren estar plasmadas en una posible reforma a la ley del registro civil en América Latina o en los países de América Latina. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel para el blog Registro Civil Apuntes.